Acá en horas más o menos de las 5 y 10, nosotros nos retiramos donde está el escenario que armó los funcionarios de la provincia, porque para nosotros no es conveniente de hablar, porque ya mismos ministros, mismos gobernantes trajeron mucha gente que nada que ver con esta caminata, mucha gente que nada que ver con esta lucha. Vienen gente de otros lugares a plantear sus situaciones y ahí es a donde ellos son los primeros que lo atienden y nosotros no. Entonces como que estamos poniendo fama acá en el cruce que Pichanal. Entonces eso no es digamos el plan de lo que están caminando. No es el objetivo de los hermanos que se sacrifica tanto desde el lugar muy lejos que es Santa Victoria y estamos acá en Cruce Pichanal. Entonces por eso se han decidido, hay una sola decisión unánime de retirarse de ahí donde está el escenario. Entonces el gobernador, si quiere hablar con las comunidades acá, los hermanos que vienen caminando de Santa Victoria, el gobernador tendrá que venir a donde están reunidos los hermanos en este momento, que está más o menos a 100 metros distanciado del escenario. Los hermanos vienen haciendo una asamblea, poniendo decisiones, hablando, y bueno, de la cual vino un ministro siguiendo a los hermanos, buscando formas de que, bueno, la gente los reciban con diálogo, pero la decisión que han tomado este grupo que van caminando, ellos aceptan el diálogo con el gobernador, pero que el planteo es este, que el gobernador ponga colectivos hacia Salta Capital, porque el objetivo es eso. Tenemos que llegar a Salta y ahí es el lugar donde va a ser mesa de diálogo. Si el gobierno acepta este pedido, que es por parte de los que caminan, porque sabemos bien que en Jujuy no se permiten entrar en esa provincia por tema de la pandemia. Entonces los hermanos han pedido al gobierno, van a pedir al gobierno, si el gobierno es tan amable de poner vehículo hasta Salta Capital o antes Salta Capital, nos bajamos y seguimos caminando. Si el gobierno acepta eso, bien, y si no acepta, igual vamos a ir caminando. Y el otro objetivo que plantean los hermanos ahora, ellos quieren que el gobierno lo espere en Salta con brazos abiertos, juntamente con todo su gabinete, con todos los ministros de cada área, ministro de Educación, Salud, ministro de Economía, todo. Tienen que esperar, ahí va a ser la entrada, digamos, mesa de diálogo. Pero en este momento no. En este momento se están reuniendo ahí, pero solamente de plantear eso, por medio movilidad o no hay medio móvil, igual vamos a ir caminando. Pero el objetivo es eso, de que tenemos que llegar a Salta Capital, ahí recién la charla. Eso es la noticia que te voy informando cuando es las horas 5 de la tarde.